hoy me estoy sintiendo tan triste. Al saber que tú estás lejos de mí, no sé qué pensar cuando me encuentro tan solo. Siento que mi vida se termina aquí y es por tu amor. Cuando me encuentro tan solo.